voy a dejar. Ya todos mis vicios se van a quedar en el olvido. Voy a dejar ya la tomada. Hoy me toca dar, hoy me toca dar todo por nada. Ella no me ama, ya tiene otro amor y dice quererlo con el corazón. Que mi esperanza ya está en un panteón, porque él no es borracho, porque él no es borracho como lo soy yo. Ahora voy a navegar por otros senderos, me voy a sacrificar porque la quiero, pero voy a confesar al mundo entero que sí fui un borracho. Que si fui un borracho, fue por sus desprecios. Adiós al vino, adiós mis parrandas, adiós mujeres de mis andanzas. Aunque me alejo, las llevo en el alma. Hoy me toca dar, hoy me toca dar todo por nada. Ella no me ama, ya tiene otro amor y dice quererlo con el corazón. Que mi esperanza ya está en un panteón, porque él no es borracho, porque él no es borracho como lo soy yo. Ahora voy a navegar por otros senderos, me voy a sacrificar porque la quiero, pero voy a confesar al mundo entero que si fui un borracho, que si fui un borracho, fue por sus desprecios.